Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de viernes 10 de octubre. Y como cada 10 de octubre, desde 1992, hoy se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. AFEMEN se ha sumado a dicha conmemoración dando lectura a un manifiesto en el centro de la Avenida España con la presencia de la concejala de Salud, Rocío Pazo, y el primer teniente de alcalde, José Antonio Bautista. Este año el lema elegido es «Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental», para recordar que la salud mental arraiga a la menor oportunidad y es la base del bienestar social. Desde el Movimiento Salud Mental España consideran que la clave para coordinar los esfuerzos y avanzar en la normalización sería la creación de comunidades de aprendizaje. Se trataría de aprovechar la experiencia, dicen, y generar un conocimiento que pueda ser útil en eventos de igual naturaleza. Asimismo, abogan por elaborar guías específicas sobre salud mental para abordar situaciones de emergencia y catástrofes, teniendo en cuenta esos aprendizajes. Buenas a todos y a todas. Procedo a leer la proclama que ha elaborado la asociación. Día Mundial de la Salud Mental 2025. Considerando que la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental cumple 33 años, que cuenta con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud y que en ella participan numerosas personas y entidades del Estado español y de todo el mundo, considerando que el lema compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental, se centra en que todas las personas somos vulnerables frente a la múltiple crisis y emergencia que atraviesa el mundo y cualquiera puede ver afectada su salud mental. Considerando que en el mundo cada año millones de personas se ven afectadas por conflictos armados, desastres naturales, emergencias sanitarias o tecnológicas y contextos de crisis económica. Considerando que dichas emergencias tienen un grave impacto no solo en la salud física de las personas, sino también en la salud emocional y en su bienestar. Considerando que son precisamente las personas que tienen problemas de salud mental quienes son especialmente vulnerables ante una situación de emergencia. Yo, Rocío Pazo, concejala de Salud del Ayuntamiento de Ubrique, proclamo el Día Mundial de la Salud Mental en Ubrique e insto a quienes ostentan responsabilidades públicas, agentes sociales, organizaciones no lucrativas, medios de comunicación, sociedades científicas, empresas, estudiantes y profesionales de la salud, de la atención social, de la educación, del empleo y el derecho a toda la ciudadanía. A. Que se aumenten los recursos públicos destinados a salud mental en España, poniendo en marcha una red psicosocial especializada en emergencia y desarrollo enfoques comunitarios para reducir las vulnerabilidades. Que se impulsen planes de emergencia que contemplan las necesidades de las personas con problemas de salud mental, con perspectiva de género y con enfoque multidisciplinar, con parte de cualquier respuesta humanitaria. Que se pongan en marcha todo tipo de recursos y servicios de apoyo emocional y acompañamiento a las personas afectadas y se promuevan intervenciones tempranas basadas en la escucha activa y que se contemple la salud mental tras cada emergencia, mapeando las necesidades, estableciendo planes de acción y evaluando el impacto en el bienestar emocional de la población. Insto a mis conciudadanos y conciudadanas a que participen en las actividades con las que se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental de este año 2025, con el ánimo de visibilizar que la salud mental debe formar parte de los planes de prevención, intervención y reconstrucción de la crisis y emergencia frente a los que todas las personas somos vulnerables. Acudimos a la celebración del Día Mundial con el lema «Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental», para recordar que la salud mental arraiga la menor oportunidad y es la base del bienestar social. Si concurren condiciones de paz, de equilibrio en los elementos de la naturaleza y de justicia social, el horizonte se llena de color y de luz y la salud mental se manifiesta en todo su esplendor. Por el contrario, si la condición humana se diluye en la guerra o las catástrofes humanitarias, se levantará la barrera de lo imposible y la salud mental mostrará su debilidad. ¿Alguien ha pensado en la salud mental de los niños y niñas que viven un conflicto bélico o están sumidos en una hambruna? Todo el mundo se reconoce en la prosperidad, pero quizás en mayor medida todas las personas nos reconocemos en la dificultad. Cuando la salud mental es una víctima silenciosa y aflora nuestra escondida vulnerabilidad. Es el momento de dirigirnos a ese refugio que son los derechos, donde las personas somos necesarias, donde nos cuidamos, donde protegemos nuestro entorno. Y ya no importa quién llegó primero, ni quién llegó más alto, donde el fracaso no existe. En una situación de emergencia y catástrofe, la mente humana reacciona de manera natural, experimentando un conjunto de emociones, como son el miedo, la incertidumbre, el enfado, la tristeza o la desesperación. Esto puede ser el desencadenante de un problema de salud mental. Si bien las personas con problemas de salud mental previos son más vulnerables en una vivencia extrema. La mente debe reconciliar la realidad presente con el pasado y el futuro que intenta vislumbrar. En un primer momento hay que transmitir el mensaje de que las personas no están solas, que existe un punto de apoyo, una tabla de salvación. Entonces, la solidaridad da paso a la esperanza. Pensamos, vamos a salir adelante. Tenemos la certeza de que juntos y juntas podemos lograr mucho más que por separado. Una vez hemos sufrido un fenómeno impredecible, llega la hora de pensar en la recuperación, porque la recuperación siempre es posible. Ante estas situaciones hay que prestar atención psicológica especializada, aunque también el altruismo de la sociedad civil es bienvenido. Tenemos que procurar el bienestar emocional de las víctimas, sin olvidar el de las personas cuidadoras. Desde el Movimiento Salud Mental España creemos que la clave para coordinar los esfuerzos y avanzar en la normalización sería la creación de comunidades de aprendizaje. Se trataría de aprovechar la experiencia y generar un conocimiento que pueda ser útil en eventos de igual naturaleza. Cuanto mayor conocimiento, mayor capacidad de respuesta. La prevención y el apoyo social mejorarán la salud mental del conjunto. Asimismo, se podrían elaborar guías específicas sobre salud mental para abordar situaciones de emergencia y catástrofes, teniendo en cuenta esos aprendizajes. Como recomendaciones para aliviar el malestar psíquico, sería bueno evitar la sobreinformación y procurar información fiable, compartir las preocupaciones con otras personas, exteriorizar las emociones, descansar en la medida de lo posible y se podrían formar grupos de apoyo telemáticos. Iniciemos la búsqueda de esa esencia perdida que es la salud mental. Reforcemos nuestros vínculos. La señal de los derechos nos indicará su lugar. Compartimos vulnerabilidad. Defendamos nuestra salud mental. Gracias por escucharnos. El Ayuntamiento de Ubrique ha puesto en marcha un canal oficial de WhatsApp mediante el que la ciudadanía puede estar informado al instante sobre eventos, alertas e incidencias importantes con información directa, veraz y actualizada. Para seguir el canal deben pinchar en el enlace que proporcionamos a través de la publicación de nuestro perfil de Facebook. De igual modo les contamos que la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique ha dado a conocer las bases del concurso para la elección del cartel anunciador del Carnaval de Ubrique 2025. En ellas se estipula que el tema será libre de elección e interpretación por parte del autor, debiendo recoger el espíritu carnavalesco. La rotulación de la fecha del carnaval no se hará constar, ya que este se realizará en imprenta. El jurado valorará especialmente los motivos que tengan relación directa con el carnaval propio de Ubrique. Los carteles originales se realizarán en sentido vertical, sobre soporte rígido, con las medidas de 50 por 70 centímetros. Cada concursante podrá presentar una sola obra. Los trabajos deberán ser a todo color e inéditos, no copiados, ni publicados, ni premiados en otros concursos o páginas de internet con anterioridad, incluidas redes sociales. El plazo de presentación de los trabajos finaliza el 9 de enero de 2026, debiéndose presentar las obras en el Ayuntamiento de Ubrique en horario de 9 de la mañana a 2 del mediodía. Se otorgará un único premio de 500 euros y placa al cartel ganador, quedando el mismo en propiedad de este ayuntamiento con todos los derechos de libre difusión y reproducción. El jurado podrá declarar desierto el concurso en el caso de estimar escasos de mérito los trabajos presentados. Cambiamos de asunto. La Salita de Teatro presenta mañana sábado a partir de las 8 de la tarde el concierto de Fernando Lobo, quien cumple 25 años de canciones. A lo largo de este periodo ha grabado 7 discos con colaboraciones tan diferentes como las de Zahara, El Canca, Zenet, Clara Montes, Nano Stern, Jesús Bienvenido, Antonio Lizana, Niño de Elche, Pablo Guerrero, la comparsa We Can Do Carnaval o el poeta Carlos Edmundo de Ori, síntoma claro de la heterodoxia de este músico gaditano. Además, ha compartido cartel con Serrat, Sabina, Aute Rozalén, Pablo Milanés, Luis Pastor, María Jiménez, entre otros. La entrada tiene un precio donativo de 10 euros y pueden adquirirse en librería Alambique y en entradium.com. También para mañana queda la actividad de la agrupación fotográfica Ubriqueña, que ha preparado para mañana sábado una masterclass de fotografía con drones impartida por José García Pérez. Arrancará a las 10 de la mañana y tiene un coste de 30 euros para los no socios, mientras que los socios pueden participar gratuitamente. La reserva de plaza puede hacerse en el correo electrónico afubrique@gmail.com. Más noticias. La hermandad de nuestro padre Jesús cautivo y rescatado de Ubrique ha informado que la imagen de su titular será trasladada en breve a la ciudad de Sevilla para el arreglo de las cogidas de las articulaciones de sus brazos, una intervención de necesidad debido al desgaste en el tiempo de las mismas. La intervención cuenta con la aprobación del Departamento de Arte Sacro de la Diócesis de Asidonia Jerez. El Cabildo General Extraordinario de Hermanos, celebrado el 9 de octubre, se acordó que la imagen viaje la próxima semana a Sevilla, permaneciendo en los talleres del imaginero Salvador Madroñal Valle hasta la conclusión de la intervención. Si no hay contratiempos, el traslado de la imagen de Ubrique a Sevilla podría producirse el próximo lunes 13 de octubre. El objetivo es que finalice los trabajos antes de Navidad. De alargarse, nunca sería más de finales de enero de 2026, dado que en febrero ya ha de estar en Ubrique para los cultos, besapiés, triduo, así como todos los actos cuaresmales y la propia estación de penitencia de 2026. La hermandad ha informado que se trata de una intervención de saneamiento, arreglo y mantenimiento de las mismas. No es una restauración, dado que no se interviene ni en la hechura, ni en la policromía, ni la fisionomía de la propia imagen. Cambiamos de asunto. La Fundación Cibervoluntarios regresa a Ubrique para ofrecer un curso dirigido a gran parte de la comunidad educativa, desde el profesorado hasta padres y madres, en torno a un Internet seguro para menores, enmarcado dentro del programa Yo Conecto. La actividad se impartirá en el punto Vuela de Ubrique del 27 al 30 de octubre y en horario de tarde, concretamente desde las 5 hasta las 7 y media. A través de ella se mostrará cómo guiar al alumnado en el uso seguro y responsable de Internet, aprendiendo a identificar los riesgos más comunes, prevenir el ciberacoso y fomentar una cultura de la seguridad digital tanto en los centros educativos como en los hogares. Tenemos actividades para todos los públicos, para menores, personas mayores, jóvenes, pequeñas y medianas empresas, emprendedores, docentes y familias, como el proyecto que hemos hablado de octubre, personas con discapacidad. Tenemos proyectos adaptados a todas las edades y públicos. Eso es, nuestras actividades todas son gratuitas, sencillas, cercanas y prácticas, ¿vale? Yo con esto al final respondo a la necesidad, ¿no? De básicamente el 30%, ¿vale?, de la población pues no tiene esas competencias digitales básicas para navegar con seguridad, hacer trámites online o simplemente pues comunicarse, ¿no?, en un mundo pues cada vez más conectado. Esto resta oportunidades y derechos, pues yo conecto, este programa responde a esa necesidad, ¿no? Con un curso presencial, gratuito, accesible para todos los públicos, como hemos hablado, personas mayores, jóvenes, emprendedores o cualquier persona que quiera mejorar al fin y al cabo sus habilidades digitales y, bueno, aplicarlas a su día a día, como aprender a comunicarse, encontrar un empleo, cuidar su salud, impulsar un proyecto. Tenemos talleres con una gran diversidad de temas, ¿no? Desde iniciación a Internet y uso del móvil, trámites online, marketing, redes sociales, contenido en educación, inteligencia artificial. Y bueno, pues al finalizar, estos participantes van a recibir un certificado oficial que van a acreditar estas competencias. En Ubrique, en específico, en octubre, como has comentado, el 27, tenemos la actividad Internet seguro para menores, ¿vale? Dirigido a familias, padres y madres, o incluso docentes, ¿no?, que quieran informar y acercar el Internet seguro a sus menores, ya que, bueno, están muy al alcance de los niños, ¿no?, estas las nuevas tecnologías, pero claro, como padres y madres tenemos esa responsabilidad, ¿no?, de acercar pues el Internet seguro a esos menores. Totalmente. Al final conocer pues cómo proteger a nuestros menores, ¿no? Guiarlo pues en el uso seguro de Internet, redes sociales, que ahora están tan en auge, ¿no? Aprender pues sobre seguridad, privacidad, protección de datos, prevenir conductas de riesgo, al final es imprescindible hoy en día. Sí, claro, todavía hay plazas disponibles, pueden las madres, padres, docentes que estén interesados, pueden contactar con nosotros desde nuestra web o incluso asistir al punto Vuela y comunicarlo allí. Y José Luis mismo le cogerá los datos. Lo hemos organizado en horario de tarde, Juan Carlos. Sí, vamos, Ubrique, ya te digo, siempre ha sido un ejemplo de participación, de ganas de aprender. Cada vez que llevamos un programa a cabo, ¿no?, desde la fundación, la respuesta es increíble, tanto por parte de las entidades como de las personas que participan, se implican, y bueno, eso hace al fin y al cabo que nuestros talleres tengan un impacto real, ¿no?, en la formación de estas personas, que se nota que hay una comunidad muy viva, vamos, con mucha ganas de aprovechar la tecnología y mejorar pues su día a día. Tenemos actividades, tenemos otro Yo Conecto organizado para diciembre, también con Punto Vuela, en inteligencia artificial, así como con AFEM en Ubrique, ¿vale? También sobre inteligencia artificial para los usuarios de la entidad. Hemos colaborado con el ayuntamiento, con el Punto Vuela, con dos coles de la localidad, el cole Víctor de la Serna y Espina y el Benafeli, que hicimos campamento digital el pasado junio. En verano hemos estado realizando campamento digital, pueblo digital, también con AFEM en Ubrique, donde pues aprendieron a navegar de forma segura, ¿no? Y bueno, y ahora estamos con el programa Yo Conecto, que tenemos estos programados, pero seguramente programaremos algunos más sobre empleo, inteligencia artificial, como os he comentado, en los próximos meses. Campamento digital va dirigido, como bien has dicho, a los menores, ¿vale?, a nuestros menores, con esta actividad, ¿vale? Es una actividad extraescolar, totalmente gratuita y presencial, donde pues los menores mejoran sus habilidades, ¿vale? Esto lo hacen pues de manera divertida y educativa, desde aprender a navegar de forma segura en internet, buscar información, crear su propio contenido digital, proteger su privacidad, ¿no? Dos apuntes más. Por un lado, dentro del programa para el impulso del emprendimiento digital, el próximo miércoles 15 de octubre tiene lugar un curso presencial denominado Mejora tu productividad con inteligencia artificial. La iniciativa se encuadra dentro de Preparadas, un proyecto de la Junta de Andalucía que incluye formación digital para mujeres desempleadas con la que aprender a usar la tecnología cerca de casa y mejorar las oportunidades laborales sin necesidad de experiencia previa. Las inscripciones pueden formalizarse en el teléfono 672-78-2103. Y por último les contamos que la Escolanía de la Parroquia de Ubrique ha programado para mañana sábado, día 11 de octubre, a partir de las 11:30 de la mañana, una prueba de voz para aquellos interesados en incorporarse al grupo. Para formar parte de dicha prueba deben apuntarse en el WhatsApp 623-286724. Así lo dejamos, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.